niños me han pedido que cante una copla yo. Como yo soy santiagueño, no puedo decir que no. Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré, porque en varias ocasiones truena y no sabe llover. ¿Qué cosas tiene el cariño? ¿Cómo lo pone al varón? Caballero generoso, blandito de corazón. De La Banda hasta Santiago hay un puente que cruzar. No le pine fuerte al trago porque puede resbalar. ¡Vamos, la otra más! ¡Otra vuelta! Dentro el corazón donde palpita la vida, siento como un comezón, ahí ser mi prenda querida. Cuando pase por su rancho muy cerca la madrugada, machadito con aloja, le cantar una vidala. Antes de dormirme debajo un cielo nublado, al pensar en sus ojitos y todo el cielo estrellado, sé que el manta de Andes hoy le está.